La Universidad Interamericana no se solidariza con las opiniones vertidas en el siguiente podcast. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? Just clear another call. I'm headed over there. Closing fast on the vehicle that matches the description. The reported party? All units go to condition 2. Pile into a rig, stand by! I'm gonna try to get in front of this guy, slow him down. Justice for All Podcast. Saludos y bienvenidos a este, el episodio número 4 del podcast Justice for All, el podcast sobre justicia criminal. Le habla desde Rincón Alberto Ramírez y conmigo desde Isabela se encuentra Joseph Cortés. Saludos, Joseph. Saludos, Alberto. Muy buenos días a todos los que nos escuchan vía internet. Muy contento aquí ya que es el cuarto episodio de Justice for All, que ha sido un éxito y seguirá siendo éxito. Muy bien, Joseph, muchas gracias. Y ahora desde Aguada, Puerto Rico, haciendo su debut a Juliadet Cordero. Buenos días, Julie, saludos. Buenos días, Alberto, buenos días, Joseph. Estoy bien contenta de que por fin esté en el primer episodio de Justice for All. Después de tanto tiempo, después de las actividades que se han hecho. Estoy super excited de hacer esto. Muy bien, y hoy en este episodio tendremos en las noticias, suben los asesinatos en las últimas horas, eso en noticias locales. Estudiante emprende a puños contra ladrón de la UPR de Río Piedras. Fortuño asegura que la economía de la isla de Puerto Rico ha mejorado. Todo eso y mucho más en este episodio que comienza ahora. Y damos comienzo con esta semana y en las noticias tenemos que en las noticias locales que suben los asesinatos en las últimas horas. Y dice que varios asesinatos se han reportado entre la noche de ayer y hoy de la madrugada en distintos puntos de la isla. Pero el incidente más reciente ocurrió aproximadamente a las 2:24 de la mañana de hoy, cuando se reportó a través de una llamada al centro de mando de la policía que había una persona muerta en la calle Audana en Mayagüez. Allí se encontró en que un cadáver de un hombre cuya identidad aún no se conoce, el hocicio fue descrito como un hombre delgado de tez morena con de pelo negro y mide alrededor de 5'9 en estatura. Los agentes de la unidad de homicidio de la región de Mayagüez están a cargo de la investigación. Entonces, otro asesinato que ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche de ayer en la carretera 149 cerca de Fort Allen en Juana Díaz. Allí, en el interior de un vehículo, se encontró un hombre con 2 impactos de bala en la cabeza. La víctima, que aún no ha sido identificada, fue descrita de tez blanca, ojos marrón y pelo negro, y unas 200 libras de peso. Los agentes de la policía del Departamento de Homicidio de la región de Ponce están investigando el caso. Últimamente, esto ha sido algo que yo creo que le ha ganado a muchos más años en el aumento de los asesinatos, Joseph. Sí, Alberto, podemos ver una cifra mayor. Ya vamos por los 948 asesinatos, lo que va de año. Ha sido un aumento más de 150 asesinatos. Si comparamos al 2010, podemos ver la cifra que ha aumentado rápidamente y mayor. Y verdaderamente que necesitamos reforzar la policía de Puerto Rico y la seguridad en este país, Alberto. Esto se debe a que pues no hay empleo en este país, la droga ha incrementado más y pues van a seguir viendo crímenes si no buscamos medidas y el gobierno no busca medidas para mejorar la seguridad de este país. Eso es así, Joseph. Julie, ¿tienes algo para comentar? Sí. La criminalidad está al palo, como decimos hoy en día. En todas partes, esto ya uno no está seguro ni en tu casa, ni en el carro, ni en la universidad, por ejemplo. En otra de las noticias que tenemos aquí, un estudiante emprende a puños contra un ladrón en la UPR de Río Piedra. El estudiante se encontraba en uno de los complejos deportivos de la universidad y estando ahí sentado, estaba haciendo un trabajo o algo, se acercó una persona por la parte de atrás de él a robarle el portátil, la laptop. y él salió corriendo, se enfrentó a puños con el ladrón y logró recuperar su laptop, pero Dios mío, hasta en la universidad uno tiene que tener cuidado, ya uno no está seguro en ninguna parte. Wow, Julie, hasta en las mismas universidades, gracias a Dios en esta Intel, ¿verdad? No hemos visto nada de eso, pero está fuerte que ya hasta en las mismas universidades están entrando los ladrones. Bueno, aunque hace poco estaban los casos de las violaciones de las jóvenes dentro de la misma UPR, o sea que ya esto es algo que es grave. Joseph. Eso es así, Alberto, me quedo sorprendido con la noticia que Julie nos dio sobre el estudiante que entró a puño en contra de un ladrón en la UPR de Río Piedra. De verdad que no estamos seguros ni en tu propia casa, definitivamente, Alberto. Wow, Joseph. Oye, Joseph, y cambio de esto, ¿tienes alguna noticia para nosotros? Pues claro que sí. El honorable gobernador Luis Fortuño asegura que la economía de la isla de Puerto Rico está mejorando, Alberto. Y entonces, pues en el pueblo de Salinas, el gobernador Luis Fortuño aseguró ayer, mientras atribuía a su gobierno mejoras en las indicaciones socioeconómicos de este país, que muchas de las personas despedidas por la ley 7 tienen empleo, pero no en el sector gubernamental. Me quedo sorprendido porque votó a 30.000 padres de familia cuando entró como gobernador y pues no tienen empleo, y dice que la economía ha mejorado y pues muchos han regresado a otros empleos, no al empleo del gobierno, dijo tras señalar que en septiembre fue el primer mes desde abril del 2006 en que entramos en el terreno positivo en la creación de empleo. Estos no son opiniones, son datos, afirmó en una conferencia de prensa que realizó en Salinas y que aprovechó para atacar a su adversario por el Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla. El senador García Padilla dijo que él va a eliminar la rebaja contributiva para contratar más gentes en el gobierno de Puerto Rico y va a eliminar el bono de los seniors para contratar más gentes en el gobierno de Puerto Rico, y yo creo que hay que seguir bajando las contribuciones de la gente. Eso alegó el gobernador ayer en una conferencia de prensa que tuvo en Salinas. Y pues él dice que aquellas personas que ganan $20,000 o menos por primera vez van a pagar cero en la planilla, reiteró nuevamente. Explicó que dentro de varios meses inicia el bono de los seniors que beneficiará a 400.000 personas mayores de 65 años con ingresos moderados. Esto representa que devengan menos de 15.000 en los casos de una persona sola y menos de 30.000 por las parejas. Fortuño, quien está en campaña para la reelección. Yo me quedo sorprendido como un gobernador de Puerto Rico que le ha hecho tanto daño a este país vuelve a tirarse como gobernador. Me quedo sorprendido y eso da un bochorno en este país, de verdad. Pero seguimos con la noticia, para no desviarme de la noticia. Empezó destacando que el cuatrenio pasado, que estaba Aníbal Acevedo Vilá, que no lo dejaron gobernar. El cuatrenio pasado, los peajes aumentaron un 45% de promedio. Pues obviamente, le dan las alternativas en la Cámara y el Senado, que está en contra al gobernador, que en ese caso era Aníbal Acevedo Vilá. Y claro, le suben, buscan esa alternativa y ponen el IBU y ponen el 45% de promedio en los peajes. Ok. Y entonces él dice que este cuatrenio va a ser el primero en mucho tiempo que es cero aumento. Me quedo sorprendido nuevamente. Pero en el cuatrenio pasado, que estaba Aníbal Acevedo Vilá, Fortuño dice que el costo del agua en un 128% esté cuatrenio será cero aumento. So, me quedo nuevamente sorprendido de este gobierno. Y dijo que el costo de las guaguas de la autoridad metropolitana, de los autobuses, se triplicó el cuatrenio pasado bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, de 25 centavos a 75 centavos, y que este cuatrenio no habrá aumento. ¿Ah? Nuevamente me quedo sorprendido con este gobierno que no sirve. Seguimos con la noticia que dice que otro renglón que resaltó fue el costo de energía eléctrica. ¿Cuántos directores, secretarios de energía eléctrica le han renunciado a este gobierno? Y la luz sigue aumentando. Al pobre le sigue aumentando la luz. Esto no, de verdad, esto no tiene otra palabra que mira. Y entonces ahora Luis Fortuño dice que propone un gasoducto que diversos sectores rechazan y que aún no cuesta en los permisos para su construcción. O sea, que primero quieren el gasoducto para mejorar el costo de la ingeniería eléctrica con gas, y ahora no lo quieren. ¿Te pinta o te hace rolo? Entonces, el mandatario resaltó que periódicos y revistas extranjeras han destacado que Puerto Rico debe ser ejemplo de cómo salir de una crisis económica. Tengo que respirar profundo, sinceramente, porque yo no sé cómo Luis Fortuño dice que esta economía ha mejorado. De verdad, que no sé cómo los medios comunicativos envían estas noticias que dicen que ha mejorado. Dime que ha mejorado, Alberto. Primero que nada, que nos tenemos que reír. Joseph Cortés para el 2015, de verdad. Julie, ¿qué tú crees? No, si tú le das el micrófono no lo suelta hablando de política. Mira, Joseph, en verdad, pues no sé qué decir sobre esta noticia como tal. Lo único que puedo decir es que en caso de que estén trabajando para mejoras, de verdad que bienvenido sea, porque de verdad que no hace mucha falta el los cambios, ¿verdad? Y disculpen que estemos aquí entre risas, pero es que yo sé que usted es 2015. Pero de verdad, 2016, Alberto. Ok, gracias, 2016. Pero de verdad yo creo que todo que sea bienvenido, si pueden bajarle por un lado. Y en verdad, y sobre las planillas, eso ayudaría un montón de personas también, ya que las planillas nos cogen mucho. Ya tenemos el tax de un 7%. Creo que estamos comparando. ¿Quién lo puso, Alberto? ¿Quién lo puso? Aníbal Acevedo Vilá. Ok, como gobernador. Eso pero así. ¿Quién el gobernador le da la opción a la Cámara y el Senado de cómo reducir la deuda millonaria que tenía este país y todavía tiene? Que no ha reducido un porciento específico. O sea, Aníbal Acevedo Vilá, como gobernador, no lo dejaron gobernar. Y pues la Cámara y el Senado fue quien aprobó el IBU. Pues pero Joseph, pero como todo país, al igual que en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica, hay que pagar unos taxes porque, pues, desafortunadamente hay ciertas cosas que hay que pagar. Y en este caso, pues sería esa deuda que tienen y, pues, si eso ayuda aunque sea un poco, aunque nos duele, porque a veces uno va a la tienda, un ejemplo, con el dinero contado y lo triste es que uno va con el dinero contado y digamos que te dices, tú vas con un dólar. No, ahora tú te compras un chocolate y tienes que pagar unos 7, Alberto. Pues ahora mismo, si un niño va con un simple dólar a cualquier tienda a comprarse un dulce y le dicen es 1.7, no se puede llevar el dulce. Julie, ¿tú quieres comentar algo? Y no te lo dan. Si te falta un chavito, no te dan hasta la compra. Eso así. Yo opino que la crisis económica va a seguir mientras este país siga cambiando de gobierno cuatrenio tras cuatrenio. Porque, como dice el jíbaro puertorriqueño, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo venea. Eso así. Y mientras siga cambiando el gobierno, entra un funcionario nuevo que no sabe cómo está la crisis económica, no tiene conocimiento de lo que se está bregando, hacerlo todo desde cero. Uh-huh. Mientras siga cambiando el gobierno, seguiremos en crisis. Eso es así. Joseph, ¿tú quieres argumentar algo más para tus elecciones del 2016? No, sinceramente, este gobierno no nos ha, no es porque no sea de mi ideal, pero sinceramente ha tenido todas, o sea, todas las alternativas mejores para echar un poquito a Puerto Rico hacia adelante, y no ha tenido su mejor orientación o su mejor asesoría este gobierno. Y de verdad que en vez de subir un poquito más esta isla, seguimos bajando. Más criminalidad, más renuncias en el gobierno, menos empleo, los estudiantes en las escuelas no tenemos seguridad. Definitivamente Puerto Rico, en vez de echar para adelante, estamos echando para atrás. Pero todavía hay esperanza en este país, todavía tenemos jóvenes universitarios que están estudiando día a día para ser unos profesionales y dejar huellas en este país y dar un poquito de lo que estamos ejerciendo. O sea, tú siembras y cosechas, y estamos sembrando para cosechar un mejor Puerto Rico. Gracias, Alberto. Gracias, Joseph. Así que si tienen algún comentario o algo sobre las expresiones de Joseph y quieren apoyarlo en su campaña política para el 2016, saben que pueden dejar los comentarios. Acaba de llegar ahora mismo el invitado de esta semana, así que vamos a darle la bienvenida. Así que vamos a pasar ahora para el tema de la semana. Así que vamos a una pequeña pausa y seguimos en breve. El tema de la semana. Y dando comienzo al tema de la semana, hoy vamos a hablar de un tema que algo que de verdad, o sea, ya se está viendo algo tan y tan corrido, y es la violencia doméstica. Así que para esta semana tenemos un invitado especial, tenemos al agente Junior Hernández González, que él es instructor de la División de Violencia Doméstica de la de Región de Aguadilla. Junior, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y saludo a todos los oyentes. Gracias. Oye, Junior, te voy a hacer una pregunta, ya que este es tu tema. ¿Tú me podrías decir, ¿sabes?, así general, qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica la podemos reducir en su definición como toda conducta que sea a través que la parte agresora, sea hombre o mujer, determine tener control y poder sobre su pareja, donde le aplicaría no solamente la agresión física, agresión verbal, agresión psicológica, agresión sexual conyugal, restricción a la libertad, amenaza y daño de algún objeto de valor de la parte perjudicada. Aplicaría en todos los cónyuges, excónyuges, cohabitantes, todas parejas que sea del sexo opuesto que hayan mantenido una relación sexual. Y te pregunto, Junior, ¿cómo podemos identificar a este agresor y agresora? Es bien importante que podemos observar el porciento mayor de los agresores siempre van a justificar su conducta. Ellos nunca van a reconocer que ellos no tienen el control y el poder sobre sus emociones. Siempre justifican que fue la conducta que aprendieron por modelaje en su hogar, presenta una baja autoestima. La mayoría de las ocasiones comete muchas agresiones sobre animales o personas que pueden observar como inferior a esas partes. Pues entonces te pregunto, ¿esto aplica a las personas homosexuales o relaciones lésbicas? La ley estableció, y a través de una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en relaciones del mismo sexo no aplicaría la violencia doméstica. Pero ven acá, entonces si ahora mismo, pues digamos que dos hombres o dos mujeres, que en este caso serían parejas, se dan a los golpes y eso, ¿sabes? Y pues, ¿qué va a decir la persona agresora? Ah, a mí no me aplica la ley 54, o sea, yo estoy libre. ¿Esa persona en realidad está libre o hay alguna manera de que se pueda procesar o algo en este caso? No estaría libre. La violencia doméstica es una ley especial que está estipulada para trabajar y fortalecer el núcleo familiar, no como muchas personas pues manifiestan, que es la ley para el hombre o es para llevar a cabo la destrucción del hogar, como se ha escuchado en muchas personas que dicen desde que está la ley de violencia doméstica, ahora ocurren más asesinatos. Ese es un pensamiento erróneo, porque la ley te establece diferentes programas para trabajarse en núcleo familiar, desde unos programas civil, desde orden de protección, radicaciones criminales y unos programas de rehabilitación al agresor. En caso que sea en relaciones del mismo sexo, sea homosexual o sea lésbica, podemos trabajar los casos según sean los incidentes por el Código Penal, y de haber un patrón podemos trabajarlo también con la ley 284, que es la ley de acecho, que establece casi todo semejante a la violencia doméstica. ¿Cuál es la diferencia? Que serían relaciones del mismo sexo, o puede ser algún familiar, algún vecino, podría también la parte perjudicada radicar y solicitar orden de protección adicional para velar por su prevención, velar por su seguridad a través de esa ley de acecho. Entonces, en parejas que son heterosexuales, que son un noviazgo, pero pues ella está con su papá y el chico está con su papá, pero cuando ellos están en su privacidad o en su intimidad o están solos, pues ocurren estos actos. ¿Cómo puede funcionar esto? En el noviazgo es el primer síntoma que podemos comenzar a evaluar. Cuando una de las dos partes, sea el hombre o la mujer, puede observar su conducta de agresividad. Si en esa relación ha habido solo una relación sexual, ya podemos erradicar los hechos por la ley de violencia doméstica. Si no ha habido una relación sexual y ha habido una relación de noviazgo, podemos erradicar a través del Código Penal de ocurrir los incidentes o por la ley de acecho. Ok, entonces para que entonces pueda ser ley 54, tiene que haber un tipo de relación sexual entonces para que funcione, y entonces así puede ser erradicado. Ok, entonces estas personas, ¿verdad?, estas víctimas, ya sean hombre o mujer, ¿por qué se las alberga a ellos en vez de, tú sabes, llevarse preso o internar a ese agresor? En Puerto Rico es bien importante que tenemos que siempre, a través de nuestra constitución, que es nuestra ley magna, que especifica que el agresor es inocente más allá de duda razonable, le corresponde al Estado, que en ese caso seríamos nosotros la policía con el sistema judicial y en compañía de las partes perjudicadas, demostrar su culpabilidad. A lo que podemos presentar todas esas evidencias, nos podría desempeñar un proceso judicial de unos 3 a 6 meses, según sea el caso. Durante ese proceso, si el agresor no tiene antecedentes penales, podría salir bajo fianza. En esa preocupación, tenemos que ver al primordial por el bienestar y la seguridad de la parte perjudicada, sus hijos menores, y nuestra prioridad, pues, ver a esa seguridad. Al trabajar la seguridad, en caso que sea de amenaza de alto riesgo, donde una parte perjudicada que no reconoce el peligro que se está enfrentando, nuestra agencia, a través de los diferentes adiestramientos, puede reconocer, identificar mediante el ciclo de violencia doméstica la peligrosidad que se está enfrentando alguna víctima de violencia doméstica. Tenemos que velar por su seguridad, vamos a ofrecerle ayuda de trabajadora social, asistencia psicológica, asistencia legal, y la prioridad son albergues de protección para velar por su bienestar. Si una parte perjudicada aquí en Puerto Rico no está segura, nosotros podemos coordinarle a través de una agencia federal y llevarla a un albergue fuera de Puerto Rico, dándole la prioridad a su bienestar y a su seguridad. ¿Y esto es considerado una enfermedad mental? El DSM-4, que es el libro donde están todos los trastornos mentales, no reconoce la violencia doméstica como algún trastorno mental, pero sí estipula que en esas áreas del DSM-4, cuando la parte en una relación pueden comenzar a presentar algunos síntomas, hay que comenzar a trabajar, a brindarle esos servicios profesionales para que no vaya a incurrir en algún trastorno mental, ya que si no se le da esos servicios, no se trabaja con esa autoestima, ese aspecto a tiempo, esos síntomas la podría llevar a una depresión, la podría llevar a algún tipo de trastorno, que es la importante en cómo podemos prevenir. Ven acá, y cuando estas personas, ¿verdad?, porque yo lo que tengo entendido es que además de tener una protección dada por ustedes, la policía, también a veces ellos se albergan con familia y están con familiares. ¿Por qué al estar albergado con esos familiares, ¿verdad?, que supone que estén escondidos, ¿por qué se comunican con su agresor y le dan información sobre su paradero. La violencia doméstica comienza desde un recuento histórico donde en épocas anteriores establecía y le daba el derecho al hombre a utilizar la fuerza necesaria para corregir a las mujeres, donde ha sido un movimiento de mujeres feministas en el aspecto de luchar por su derecho, velar por su bienestar, pues han ido desarrollando y se han ido creando las nuevas leyes para velar por el bienestar del núcleo familiar. En ese aspecto podemos ver todavía hoy en día en lo que es la cultura, nuestra crianza, nuestros aspectos escolares, nuestra socialización, cómo todavía sí se crea al hombre con una fuerza necesaria para velar por la mujer. Esa cultura y esa crianza que él ha desempeñado tanto en las relaciones entre hombres y mujeres, que sí, que siempre tienen una esperanza de que la otra parte va a cambiar. En muchas ocasiones crea una dependencia, dependencia emocional, una dependencia sentimental, es el padre o es la madre de sus hijos. ¿Cómo voy a dejar a mi padre, a mis hijos, si su padre o si su madre? ¿Cómo voy a decirle a mis hijos que yo le erradiqué una querella a su familiar, a ese ser querido? Debido a esas circunstancias, en esos aspectos, se le hace bien difícil a una parte perjudicada en cómo le va a erradicar una querella a ese ser querido, donde una relación no todo es agresivo. En esa relación, fue sea poco o sea mucho tiempo, pasaron también por un momento dado de felicidad, y es la mayor dificultad que la misma ley reconoce y el problema más severo que tiene una sociedad para trabajar. ¿Sabes? Eso que acabas de decir, no eres la primera persona que lo ha escuchado. Yo he escuchado eso de él me ama, él va a cambiar. Ya eso es algo que yo he escuchado antes. Entonces te tengo una preguntita más, y esta es más algo de tú como persona. Y en tu opinión, ¿qué tú piensas sobre pues el alza de estos crímenes que hay de violencia doméstica hoy en día, que ya es tan común que se ven todas las semanas ahí algo, tú sabes? Hoy mataron a uno y después se suicida, después el otro mata a la novia, después el otro mata a otra persona. Y cuando tú ves, son parejas que por X o Y razón, tú sabes, esto está pasando. O sea, algo que no era tan común, ya hoy se está viendo como tan común como robar un banco o como matar a alguien en la calle. O sea, ¿qué tú piensas de todo esto que está pasando? La violencia doméstica no es solamente un problema a nivel de Puerto Rico, es un problema a nivel mundial. Algo bien importante que tenemos que evaluar es que a nosotros nunca, desde nuestra niñez, adulto, vejez, nos enseña a que en circunstancias de nuestra vida que estamos pasando por algunos problemas sociales, alguna dificultad, a buscar ayuda profesional. Nos enseña que lo que ocurre en un hogar se resuelve en la casa. Cuando la parte agresora no reconoce, nunca va a reconocer que tiene un control y poder sobre la otra parte. Siempre va a querer lograr tener ese control y ese poder. Al no buscar la ayuda profesional, ¿qué ocurre? No va a poder manipular, no va a poder llevar a cabo, controlar esos impulsos. Al no controlar esos impulsos, ¿en qué lo va a llevar? En agresividad, en contra de su pareja, en contra de sus hijos, animales, personas de edad avanzada. ¿Qué nos enseña esa sociedad? Que la erradicación de violencia doméstica ha continuado creciendo. ¿Qué es importante en las estadísticas? Muchas personas confunden de que si las estadísticas han aumentado o ha bajado. Las estadísticas en estos últimos años, en lo que es la erradicación de ley 54, la ha ido disminuyendo. Si aumenta, mi criterio personal no es que aumentaron los incidentes de violencia doméstica, es que si aumentaron las erradicaciones de violencia doméstica. Las estadísticas demuestran que de 4 incidentes de violencia doméstica, solamente uno se reporta. Sí, la preocupación es que podemos observar año tras año cuando los asesinatos han ido aumentando, ha ido disminuyendo. ¿Qué hemos podido observar este año? Que actualmente van 10 asesinatos más que el año pasado en esta misma fecha. El año pasado hubo un total de 19 asesinatos. Este año tenemos 29 asesinatos. ¿Qué podemos observar? Que la violencia doméstica no solamente para la mujer, también aplicaría al hombre. En esos asesinatos en este año, 24 han sido féminas y 25 han sido féminas y 4 han sido varones. Wow, o sea que es más a los varones que a las mujeres que son estos de agresores. Entonces, Junior, de verdad, te quiero agradecer a ti como nuestro amigo, como nuestro compañero y como agente sobre todo, por habernos dado esta información tan valiosa para nosotros y para las personas que nos escuchan. Y pues antes que nada, Junior, ¿dónde la gente te puede conseguir en caso de que necesiten más información sobre este tema? Estamos ubicados en la División de Violencia Doméstica, en la calle Delicias, en el cuartel de San Antonio, carretera 110, a la parte posterior de la Iglesia Pentecostal, cerca de la Jurel Parque. Los teléfonos son con el 787-882-2241 y el 890-2020, en la División de Violencia Doméstica de la Región de Aguadilla. Algo bien importante que tenemos que señalar también es cuando las partes perjudicadas pues solicitan una orden de protección, que en muchas ocasiones podemos ver en las noticias que constantemente manifiestan tener orden de protección y matan a la víctima. En ese término de cuando una persona solicita una orden de protección, esas primeras 2 semanas es cuando más riesgo corre una parte perjudicada en un incidente de violencia doméstica. ¿A qué se basa ese riesgo? Es que en ese momento ese núcleo familiar han habido en varias ocasiones que se han separado, han tenido esas discusiones y han regresado. Todavía la parte agresora, sea hombre o mujer, no reconoce que perdieron el poder y perdieron el control. Por lo tanto, presume que sí va a continuar con esa persona. En esas primeras 2 semanas, la parte agresora va a comenzar a buscar a la parte perjudicada para comenzar y rehacer nuevamente su hogar. Por lo tanto, en esas primeras 2 semanas es cuando más una víctima tiene que velar por su bienestar y su seguridad. Que si solicitar una orden de protección y el juez le emitió una orden de protección, ¿qué tenemos que evaluar? Primordial, que me corresponde a mí velar por mi seguridad. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Si continúo en el hogar que estoy viviendo y era el hogar que yo residía con mi pareja, vamos a cambiar la cerradura, vamos a tener un celular. Si por casualidad no tengo el ingreso para pagar un celular, si se encuentra desconectado, podemos marcar el 911 y se activa la llamada de emergencia. Si es un celular prepagado y se le determinaron los minutos, puede llamar marcar el 911 y sí se va a activar la llamada de emergencia. Que por mínimo incidente que se tenga, que se comunique a las autoridades, que se comunique al cuartel de policía más cercano. Si tiene la orden de protección y no llama a la policía, es imposible que le podamos ayudar. A menos que entonces sea un vecino, alguna persona que tenga algún conocimiento, se pueda comunicar con las autoridades. Gracias, Junior. Y ya saben, si usted es una persona que sufre de esto, de violencia doméstica, o conoce de alguien, ya saben, manténganse al tanto. Por favor, comuníquense con las autoridades pertinentes hacia este tema. Ya saben que aquí el agente Junior va a estar allí y que ustedes pueden contar con él. De verdad que sí. Y Junior, ¿quieres mandarle un saludito a alguien o saludar a alguien específico, ya que estamos aquí en el final para despedirnos? Les deseo las gracias por haberme dado la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes. Y a todos, cada uno de los compañeros universitarios y todos los oyentes, estamos en las mejores disposiciones. Y especialmente a los compañeros de justicia criminal y psicosociales, es un reto en lo que estamos estudiando. Lo importante es de cada uno de nosotros como profesional, como ser humano, es aportar nuestro granito de arena en nuestra sociedad, y cada uno cuando desempeñemos nuestro trabajo es mantenerlo con una vocación. El profesional se diferencia no solamente por el aspecto de estudio, sino por la vocación como ejerza esa profesión. Joseph, ¿algún saludito que quieras enviar? Sí, Alberto, a mi hermano Luigi y a mi hermana Sur, que nos escuchan vía internet allá en San Antonio, Texas. A mi hermana Yesenia, que también nos escucha. Y también quiero enviarle saludos a todos los estudiantes de justicia criminal de aquí de la Interamericana, y en especial a los estudiantes de la asociación, que han hecho unas actividades exitosamente. Quiero mandarle saludos a esa directiva que se ha esforzado y ha hecho un trabajo de excelencia. Y no sé, pero no se lo diga, mira, ya está aquí presente de nosotros. Dile, ¿sí? Gracias a ella. Julie, muchas gracias por esa labor que tú estás haciendo, a Cristal y a los otros miembros de la directiva. Julie, así que muchas gracias. A algo antes de pasar a Julie, de verdad que Julie, te quiero felicitar porque la actividad que tuvimos en esta semana, que fue la de psicología forense, de verdad que fue un éxito y me encantó. Lástima pues que el tiempo no fue pues el que uno podía, porque ya era en tiempos de clase y había cambio, pero de verdad que si hubiera tenido el tiempo me hubiera quedado para la charla completa. De verdad que estuvo muy muy excelente y lo felicito. Gracias Alberto, gracias Joseph por esas palabras de la asociación. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible por ayudar al estudiantado, porque son actividades que se hacen para ustedes estudiantes, para que se beneficien, para que cuando terminen tengan una experiencia y puedan hablar de su experiencia vivida en la universidad y como miembro de la asociación. De verdad estoy bien contenta, me encanta la asociación, ahora estoy en esto del podcast, me fascina también, son ideas que promueven al estudiantado. Gracias a todos ustedes que nos están apoyando. Saludos a esos estudiantes que donde quiera que me cogen me secuestran para preguntarme de la asociación. Y de verdad, gracias por ese apoyo incondicional que nos han dado, en especial a nuestro dirigente Ricardo Vadillo, tremendo, excelente. Ese es el profesor mío. Gracias. Y es el profesor de todos nosotros, de verdad, es como un padre para todos nosotros. Y eso que no lo viste jugando NBA en Extra Life, te lo perdiste. Yes. Hay que invitarlo, Alberto, para que esté aquí con nosotros en un programa, a Vadillo. Claro que sí. Vadillo, Ricardo Vadillo, te estoy hablando a ti. Sí, a ti mismo. Sabes que tienes una cita con nosotros aquí, un viernes en la mañana. Eres tú, Vadillo. Sí, Vadillo. Pero nada, y como de costumbre, pues mis saluditos a la gente de 7pixel Media, que gracias a ellos que nos están distribuyendo el podcast por 7pixelmedia.com, para que se enteren de todo lo que tenga que ver con tecnología, música, televisión, película, whatever. A todos ellos un saludito. A la gente, a los geocachers que también están ahí por ahí, que esos son los que juegan en el con el GPS, la búsqueda del tesoro, que hace poco tuvieron una actividad bien bonita llamada Fear of the Dark, que era buscando tesoros en la oscuridad, y de verdad que me dijeron que fue todo un éxito. Así que a todos ellos un saludo, y como de costumbre, a mi familia, a mi hermano, a mis padres, a mis abuelos, a toda esa gente bonita que me quieren un montón, a toda la gente que me conocen aquí en la universidad. Así que si me ven por ahí, me quieren parar, saludar, preguntar cualquier cosa, pueden hacerlo. Oye, Alberto, se nos olvidó excusar a nuestra compañera que hoy no está con nosotros, a Kimberly Agrón, ya que se encuentra malita de salud. Así que le esperamos que se recupere pronto y esté con nosotros para el próximo viernes. Claro que sí, una pronta recuperación, y esperemos que el próximo viernes estaremos los cuatro. Así que muchas gracias a todos, espero que este episodio haya sido de su agrado. Saben que nos pueden conseguir en Facebook, tanto en la página de la asociación, que es ASOS Justicia, ¿verdad? Así es que... ASOS Justicia y Ciencias Forenses. Y también nos puedes conseguir por Justice for All Podcast. Así que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Bye.